La música independiente suena, además, en Z Fantástico. En Z Fantástico. Algo me dice que no voy a verte más. ¿Quién te lo dice? Quisiera verte un rato más, pero algo me dice que no voy a verte más. Para va, para na na na na. Para va, para va, para na. No tengo forma de saber ni tengo ganas de aprender, entonces por las dudas yo me tiro a un pozo. Algo me dice que no voy a verte más. Algo me dice que no voy a verte más. ¡Vámonos! ¡Ahí va! Tengo forma de saber, tengo ganas de aprenderlo. Es algo tan remoto. Me descifraste, me volviste tonto. ¿Acaso te miraste en el espejo? Sos tan hermosa que me duele el cuello. Encima te comes mi honestidad, la digerís, la devolvés. Y ahí canta Radio Lupe. Algo me dice que no voy a verte más. Esa. Vamos, güey. Algo me dice que no voy a verte más. Algo me dice que no voy a verte más. Que no voy a verte más. Algo me dice que no voy a verte más. Cuerpo para darle, para va, alegría. Pa pa pa pa pa pa. La la la la. Bravo. Quiero estar esperando, no quiero estar llorando. Que se lleven todo en un flete. Si te tengo tanta bronca. Si te tengo tanta bronca, si te tengo tanta bronca. No quiero estar esperando, no quiero estar improvisando. Que se lleven todo y que se fleten. Carguen todo menos este quererte. No quiero verte con odio. Quiero mirar y abrazarte. Quiero poder recordarte. Pero si te tengo tanta bronca. Si te tengo tanta bronca. te tengo tanta bronca. ¿Qué más puedo hacer? La, la, la. El aire de Z Fantástico vive toda la movida artística. Anestesiado por tantas imágenes y esa competencia insensata e incesante que nos ciega. Soy otro más de los cadáveres, con la amnesia y la hipocresía fría que los dogmas legan. Intento desarmarme de esta influencia que infecta la inocencia, con ansiedad, con la vehemencia de su velocidad, con la tenacidad de su vorágine. Y más de autoengaño, viví atesorando ficciones y cada cual con su testamento, teniendo solamente opciones. No tuve plata para terapia y cuando tengo salgo corriendo. No quiero que me ubiquen de vuelta, mi bolso no pasa por la puerta. No pienses que me siento inmune, me siento tan esclavo de todo. No sé cuán largas son las cadenas y está todo lleno de lobos. Jamás refutaría tu vida, estoy discutiendo la mía. Te invito a develar mis mentiras que adentro juegan a la escondida. Y a pesar de que me pertenecen, cobran alquiler. Solo se van para volver con más poder. Y aunque no acepto los términos de su contrato, sin contradicción contraigo el trato. Sin nada que hacer me sutiliza, la necesidad de utilidad me paraliza. La premisa desoladora cotidiana que de sol a sol cotiza el tiempo, incurre en la codicia de manipular la verdad. Es mentira, la verdad es el momento. Me pregunté qué sabrán los relojes del tiempo y dije, al final de toda esta travesía sigo buscando mi porqué. Si busqué y busqué dentro de tantos horizontes nuevos y al final pude encontrar otros caminos, otros rumbos y otros cielos. Y dije, la verdad era igual que dejar de buscar. Conozco mucha gente hermosa y ángeles cagados a palo. Si el Papa nacía en la esquina, tal vez me mataba de un balazo. No quiero molestar tu creencia, quisiera que todo sea cierto. Si a vos te da amor, adelante. Si te llena de culpa, fíjate. Si la culpa mea, culpa te mea. Y vos querías que alguien te quiera. Yo creo en lo que vos tengas ganas. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Nadie eligió sus valores, su escuela, principios, miedos o ilusiones. No puedo aferrarme de nada que no reviva mis emociones. Naciste llorando tranquilo y te enseñaron a estar contento. ¿Por qué estás tan triste? Y vos pones cara de bohemio. Una chica bailando una cumbia para enamorarse y sacarse el disfraz. Y nadie se fijara la ropa, la necesidad es más chica. Hagamos un guiso en la plaza, la vida cada vez más barata. En vez de andar mezclando mensajes, a ver quién te acompaña al suicidio. Dios limpia parabrisas en la esquina, limpia parabrisas en la esquina. Y acelera porque parece drogado, y acelera porque parece drogado. Ninguno de los dos se da cuenta que vienen y van para el mismo lado. Ninguno de los dos se da cuenta que vienen y van para el mismo lado. Ninguno de los dos se da cuenta que vienen y van para el mismo lado. Lado. Ninguno de los dos se da cuenta que vienen y van y vienen. Walkman, Walkman, oh, yeah, yeah, yeah, yeah, Pepe, conejo de látex. Lento como caracol, lento como caracol, lento, tan lento que voy, mira qué lejos que estoy, pero lento como caracol, lento como caracol, lento, tan lento que voy, mira qué lejos que estoy. Con el amor en la paciencia, al dejar mi huella alguien la verá, y aunque parezca una incoherencia, algo va a quedar, algo va a quedar. ¡Un timbrero! Lento como caracol, lento como caracol, lento, tan lento que voy, mira qué lejos que estoy, pero lento como caracol, lento, tan lento que voy, mira qué lejos que estoy. Si voy en bicicleta y me toca bocina, bocina, bocina. Si no estoy a la altura de lo que pedía, pedía, pedía. Es que no quiero que la vida me pase de golpe, de golpe, de golpe. No quiero andar corriendo sin saber a dónde, a dónde, a dónde. Y no quiero que, no quiero que, y ellos no quieren que, no quieren que. No quiero que me vengan a apurar. Lento como caracol, lento como caracol, lento, tan lento que voy, mira qué lejos que estoy, pero lento como caracol, lento, tan lento que voy, mira qué lejos que estoy, pero lento como caracol, lento, tan lento que voy, mira qué lejos que estoy, pero lento. Comunicate con Zeta Fantástico a través del Facebook. Encontranos como Zeta Fantástico o a través del mail en zfantástico@gmail.com.